prometo que usted, si me quiere hablar, yo la escucharé. No, por favor, nada de llorar. No me pida que la pueda perdonar. Y disculpe que no la mire a los ojos. Es que tengo una bronca por dentro, un enojo. No le puedo decir mamá, no lo siente mi corazón. Si cuando la necesite, elige usted la libertad. No le puedo decir mamá, y le juro que la extrañé. Más de una vez me he sentido solo y la busqué. Mamá, no lo siente mi corazón. Si cuando la